Bueno, soy José Vázquez. Empecé en la música a los 10 años. Bueno, seguí como hasta los 15 años. Comenzamos en la Escuela de Música de Limonar, de San Antonio Prado. Pertenece pues a la Red de Escuelas de Música de Medellín. Algo que me marcó mucho fue cuando yo pasé del coro inicial al coro principal. Yo tenía 10 añitos más o menos. Entonces yo, la primera impresión que yo tuve cuando entré pues al salón fue como súper impactante. Bueno, estaba un montón de gente que era pues súper tesa. Entonces fue muy bonito como iniciar en ese mundo pues del canto y que nos acogieran pues como tan bien. Pues yo estaba chiquitico pues al lado de unos gente pues súper grande. Entonces fue súper, súper gratificante. Y también de ahí partió que salimos pues al Festival de Santa Rosa de Cabal, pues que fue el coro infantil y el coro pues juvenil, que nosotros pues afortunadamente pues ganamos como ese concurso. Entonces fue una alegría súper, súper inmensa. Y ya eso pues ya conllevó pues hacer la ópera Carmen, la UEN, ¿cierto? Entonces fueron recuerdos muy bonitos y muy gratificantes que conservo pues y que sí pues da mucha alegría como recordar. Bueno, pues en el tiempo de nosotros fue como bueno porque bueno, teníamos la Escuela de Música de Limonar acá en Rosaleda, en las de San Antonio Prado, que estaba pues en el parque, entonces estaba bien distribuido, ¿cierto? Pues las dos escuelas estaban bien distribuidas. Entonces todos los niños y niñas de la Pradera, de Limonar 1, de Limonar 2, bueno, de los barrios alrededores, podían ir, ¿cierto? Y ya cuando la pasaron para la UBA, entonces ya las dos escuelas, pues ya las juntaron. Entonces toda la población de la parte baja de San Antonio Prado quedó, sí, con el acceso, pero hay gente pues que no tiene como el pasaje de ir, volver, ¿cierto? Que más que la escuela de música implica ir como casi todos los días. Entonces, es algo que incluso pues nosotros peleamos con la alcaldía, pero al fin pues no se dieron las cosas, no sé qué pasó ahí. A los 15 años tomé un receso, pues paré. Como esa etapa pues que uno quiere experimentar como más cosas. Fui voluntario pues de la Cruz Roja como 2 añitos. También comencé a bailar. Entonces fueron como unas pausas como activas que me fortalecieron pues incluso para la música después de lo que venía. A los 18 entré al preparatorio de música en la Universidad de Antioquia. A los 20 comencé la carrera de licenciatura en música con énfasis en violín. Actualmente estoy en el décimo semestre, ya estoy como terminando pues la carrera. De la parte pues artística relacionada con el violín, me gustaría pues mucho como hacer como más música latinoamericana, más música pues colombiana. Pues me gusta mucho la salsa, pues quisiera como indicar pues un poquito más como las músicas populares y no tanto pues en la clásica. La clásica ya con la universidad yo creo que es ya suficiente. Entonces, sí, como tener más sentido pues de pertenencia con relación a nuestras músicas y a nuestro folclore. Bueno, mis proyectos con la música, más que todo con violín, está como pues en receso. Pues me estoy enfocando como más que todo pues en la parte de la docencia. Pues incluso pues se la ha fortalecido mucho. Entonces, pues eso es como mi foco. Y el violín pues ya sí, pues vendrán cosas pues más adelante. El proyecto que tengo como en mente es pues incluso va ligado pues con las prácticas y con el trabajo de grado que es irme por la docencia, pero ya con la parte de discapacidad. Una vez me llegó una estudiante cieguita, ¿sí? Una niña que se llama Selene, que fue como mi motivante, ¿cierto? Entonces a partir de ahí yo me comencé pues a motivar y a preguntarme pues muchas cosas. Porque en la licenciatura de música, que no nos dan materias que incluyan pues este tipo de población. Entonces, de ahí pues se inició como todo. Ya cuando comencé las prácticas, comencé pues a buscar como colegios que tengan pues este tipo pues, de población. La práctica 1 y 2 le hice en el colegio Ciesor, que queda por Aranjuez. Y hay todo tipo de discapacidad. Pues está la sorda, está la visual, está la cognitiva, bueno, y un montón de morbilidad, pero para abarcar todo, bueno, que es súper complejo pues en una sola práctica. Entonces pues nos enfocamos solamente en la visual. Y la práctica, bueno, la Universidad de Antioquia tiene 6 prácticas para la carrera de licenciatura. Entonces esa fue la práctica 1, la práctica 2. La práctica 2 y 3 y 4 la busqué ya con personas con autismo, con síndrome de Down. Y la verdad, pues sí, pues es un tema muy amplio, que incluso nos ha tocado como reinventarnos y buscar como nuevas pedagogías porque no hay nada escrito para eso. Bueno, yo también, aparte de ser docente, también me contrata pues como para matrimonios, pues para eventos regulares, matrimonios, cumpleaños, fiestas, bueno, lo que sea. También hay pues intervenciones y necesitan en un formato pues más amplio, pues yo lo consigo igual, pues igual tengo pues músicos que es fácil pues contactar eso, pues no necesariamente tengo que tener pues un grupo establecido para hacer cualquier evento, pues eso se gestiona, ¿cierto? En Instagram estoy como José Vázquez 129, pues yo a veces subo videitos, hay veces no soy como tan apegado pues a la red, pero ahí me pueden encontrar como para cualquier servicio. Y ya en Facebook, José Vázquez, estoy así.